gusta despertar así. Ámame. Me gusta que seas parte de mi vida. Ámame. Me gusta ser yo parte de tu vida. Dices que me quieres.